subiendo como elevador. Me siento como un rascacielos, en la disco sudando la Dior. Me dicen la reina los cielos, una mami exquisita piel golden, decidida pa' hacer un desorden. Mi nena es tan dura, las botellas vienen porque yo ya le di la orden. Garras de felina coquette, afuera en el bar espera la Corvette. Mi vaso de whisky con... Prende la cámara que esto está set. Clit, clit, clit, hoy te voy a hacer el split. Clit, clit.